Al desembarcar en el otro lado, en tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de entre los sepulcros, terriblemente furiosos, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aquellos hombres le gritaron: «¿Por qué te metes con nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo marcado?». Una numerosa piara de puercos andaba paciendo por allá lejos. Los demonios le suplicaron a Jesús: «Si nos echas fuera, mándanos a la piara de puercos». Él le respondió: «Sí, id». Entonces los demonios, saliendo de los endemoniados, se lanzaron sobre los puercos, y toda aquella piara se precipitó al mar por el despeñadero, ahogándose los puercos en las aguas. Los porqueros huyeron y se fueron a la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Luego salió toda la ciudad a ver a Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su tierra.